Nabil era un hombre de cristal que cuidaba de una bestia terrorífica. Un día decidió salir a la calle, pero no sin su bestia. Cuando salieron, esta se enfureció y escapó. Nabil intentó buscarla, pero fue en vano. Él se volvió loco, tanto que decidió crear una copia y encerrarse en el compartimento secreto de su casa, que era un escritorio con muchas gavetas. Había 15, con dos compartimentos secretos, y aislarse del mundo para siempre.